la borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia, un programa en Radio Jodarser cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías, Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia, cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Radio oyentes de este programa Estación de Penitencia. Bienvenidos al tercer ya programa de esta serie. Bueno, hoy 5 de marzo comenzamos el mes de casi tocando, rozando la Semana Santa, ¿no? A final de este mes, el día 29, comenzaremos ya con el Domingo de Ramos. Deseosos estamos de que lleguen esos días, pero también disfrutando de los preparativos y de tantos actos y cultos que nuestras cofradías están preparando. Ya además se empieza a ver ese buen tiempo, el inicio casi de la primavera y bueno, pues esta semana además viene cargada de muchos acontecimientos que les vamos a ir contando y detallando. Bien, nos acompañan hoy en esta mesa de Radio Jodar Cadena Ser Antonio Jesús, que es mi compañero de trabajo, de faena. Hola, buenas tardes. Y también hoy se añade a este grupo a Pedro Sánchez. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Él también nos va a echar una mano hoy en el devenir del programa de Estación de Penitencia. Bueno, pues la estrella de esta semana para nosotros, digamos para todas las cofradías en común, es el deseado certamen de bandas que ya inició la Unión Local de Cofradías hace muchos años, que bueno, se suspendió por diversos motivos, pero que la ilusión que este año se ha puesto pues ha hecho que por fin retomemos esa actividad, ese acto, ¿no? El séptimo en este caso de los que lleva organizando la Unión Local de Cofradías. Antonio, es así, ¿no? Con mucha ilusión. Yo creo que hemos preparado este evento. Es así, lo retomamos con mucha ilusión y además con unas magníficas formaciones musicales que van a acompañarnos, puesto que aparte de las tres propias de nuestro pueblo, pues tenemos una participación estrella en este certamen, la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Pedro, Virgen de los Reyes, ¿y tú de momento qué palabra se te viene a la mente? Hombre, mi palabra que se me viene a la mente primero, ese es uno, pero el más grande para mí es que es el pedazo de certamen. O sea, es que el certamen no os podéis imaginar las agrupaciones que hay, todas. Ya no solamente Virgen de los Reyes, sino las demás que hay de Jodar, son impresionantes. El certamen es de categoría de ciudad de primera división, ¿no? De Córdoba, de Sevilla, entonces por ahí. Y luego, Virgen de los Reyes, bueno, pues Virgen de los Reyes es la cúlmide de todo esto. Pensar en una formación o una agrupación que va detrás del gitano de Sevilla, detrás del despojado de Sevilla, de esos pedazos de pasos impresionantes que, bueno, pues que vamos a preguntarle, vamos a ver qué nos dicen, vamos a chupar de ellos, ¿no? A empaparnos de ese respeto también, porque al final ellos son gente, como muchas veces hablamos, que respetan tanto la Semana Santa, la mayoría de ellos son gente muy cristiana, gente que está muy... Y no entienden tocar detrás de un paso sin sentirlo. Y eso se vive con ellos y cuando hablas con ellos. Pues Inma, ponte al habla con ellos, venga. Sí, vamos a hablar telefónicamente, a charlar un ratillo con el director musical de esta agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla, don Antonio Manuel Morán Rodríguez. Antonio, ¿estás por ahí ya? Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Te presento a las personas que me acompañan, que también pues son protagonistas habituales casi de este programa de Estación de Penitencia. Está conmigo Antonio Jesús Latorre Yerbes, que es el hermano mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y la Virgen de la Fe, de la Piedad y Caridad y Piedad. Caridad y Piedad, perdón, Antonio, se me ha sido un lapsus. Y también Pedro, tu amigo del alma, también entiendo, Pedro Sánchez Gómez, que bueno, pues aparte de ser músico en Arroquía Martínez, también es el capataz de la Virgen, del paso de palio de la Virgen de la Fe y el Amor. Bueno, señores, vamos a empezar, yo creo, pues, Antonio, si te parece bien, comentando este gran evento que tenéis, que estáis celebrando, que es vuestro 35 aniversario, ¿no? Pues sí, precisamente este año cumplimos 35 años. Esta banda se fundó en 1980, como muchas de la localidad o de la provincia de Sevilla, la mayoría. Y este año, pues precisamente cumplimos el 35 aniversario. Hemos hecho varios actos. Uno de ellos ha sido el lanzamiento de un último disco con marchas inéditas. Y estamos en ello, culminando estos actos, estamos haciendo muchos conciertos, estamos haciendo muchos actos para conmemorar esta efeméride, que es muy importante para nosotros, porque todos los días se cumple 35 años. Cuéntanos, Antonio, un poco el último disco, ¿qué tiene de diferente de los anteriores discos? ¿Qué habéis querido plasmar en ese especial 35 aniversario? Pues es muy fácil. El momento que dijimos cumplimos 35 años, vamos a hacer un disco, lo primero que se nos vino a la cabeza fue Sevilla, fue la tierra que nos vio nacer, y a ella le hemos querido dedicar este disco. Es un disco con 17 marchas, una de ellas es inédita, que es Sevilla, que es la que abre el disco, y es un disco completísimo dedicado a todas las hermandades a las que le tocamos. Además también tenemos varios temas clásicos también de las Hermanas de la Cruz de Sevilla. Entonces es un disco íntegro dedicado a nuestra tierra, a Sevilla, porque nosotros creemos que le debemos mucho a ella, y entonces le hemos querido dedicar este disco. Y creo que es, en especial, lo que tiene es eso, es que está dedicado a nuestra tierra, a Sevilla. Bueno, Antonio, ahora me toca a mí. Yo te voy a hacer para mí siempre la pregunta del millón. Cuando te llega el domingo de Ramos por la mañana y te estás preparando para ponerte el uniforme e irte para el compás de la Laguna, para el Molviedro, ¿qué empiezas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando se abre la puerta, cuando el despojado asoma a la puerta y da la orden, porque tú eres el que da la orden del himno? ¿Qué sientes? ¿Qué hay en ti en ese momento? Eso no sé si serás capaz de explicarlo, pero vamos, creo que sí, con lo que te conozco. Es un cúmulo de sensaciones muy, muy inquietante, porque luego cuando en ese momento son tantas emociones que casi ni te das cuenta de las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Lo que pasa que luego, cuando ya te calmas y ya o bien has cedido el paso, de todas maneras sí te puedo decir una cosa, desde que sale el paso hasta que se recoge no te da tiempo a pensar. O sea, son una detrás de otra, son un cúmulo de sensaciones que te da tiempo a pensar. Pero luego, cuando llegas a tu casa, estás tranquilo y ya recapacitas un poco y ya empiezas a darte cuenta de todo lo que has hecho. Entonces, cuando ya se te aflora, se ponen los vellos de punta, empiezas a recordar momentos muy bonitos. Es un cúmulo de sensaciones muy muy muy alentadora. Por eso seguimos en esto, si no, no seguiríamos en esto. Y yo creo que es el culmen de tantos días de trabajo, de tantos meses y tanto esfuerzo, y el culmen es ese. El culmen es cuando se abren esas puertas, cuando escuchas el murmullo de la gente, cuando escuchas la voz del capataz, cuando tú eres el encargado de dar el toque del himno, porque tú eres el que estás más cerca, porque incluso para los radio oyentes le podemos comentar un poquito para que se sitúen en aquella plaza. Esa plaza es muy chica, entonces media banda está metida en una calle, en una calle paralela a la plaza. Entonces el que más cercano está a la puerta eres tú. Entonces ese cúmulo de sensaciones, además esa salida tan complicada, es un cúmulo de sensaciones muy, muy, muy, muy, muy provocadoras. Son una cosa que te engancha tanto que es como si fuera una droga. Es una droga. Yo lo resumiría como eso, como una droga buena, pero es una droga. Una droga que hace bueno para la salud en este caso, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Antonio, ya lleváis varios años viniendo a nuestro pueblo y, bueno, enseñando a nuestros músicos. Sabemos de vuestra colaboración estrecha con Arroquia Martínez, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa colaboración? ¿Cómo vais vosotros palpando el desarrollo musical en nuestro pueblo, en los niños que vais enseñando cada vez que estáis por aquí? Contadnos un poquito cómo va esa experiencia. Bueno, la experiencia es, y no te puedes imaginar, yo me quedé sorprendido. Yo recuerdo que la primera vez que nosotros fuimos allá a Jodas, yo me bajé del autobús y estaba la banda, si no recuerdo más, al lado de la Casa de Pedro, cerca de la Casa de Pedro, y estaban ensayando, estuvimos allí, ellos estaban ensayando, creo que era el tercer día, si no recuerdo más, y entonces le estuvimos dando algunas nociones de algunas cositas, pero claro, en aquel momento éramos una colaboración, un hermanamiento que hacíamos con ellos, entonces hicimos el concierto y a raíz de ahí es cuando surgió esa relación entre las dos bandas. Cuando yo recuerdo, cuando empecé ahí al colegio para enseñar a los chicos, a los chavales, a mí me sorprendió, se lo dije a los directores, el potencial tan grande que hay en esta banda. Es un potencial inmenso y además unas ganas tremendas de trabajar los chavales. Y yo siempre, el recuerdo que tengo, porque desafortunadamente ahora llevo un año que no puedo ir a la banda, están unos compañeros míos, pero yo siempre el recuerdo que tengo es de volverme para atrás, para casa, con la sensación de que el trabajo que estás haciendo, el esfuerzo que estás haciendo para ir allí, para enseñar a los chavales, se estaba convirtiendo en una realidad. O sea, cuando tú vas a un sitio y ves que el trabajo que tú estás haciendo no se materializa porque no hay material o la gente no pone interés, pero que tú veas que la gente pone interés, que tú dejas trabajo para que a la semana siguiente cuando tú llegas ese trabajo esté realizado, eso no se paga con nada, ¿eh? Yo te puedo asegurar que para mí ha sido un verdadero placer y siempre que puedo colaboro con ellos porque los quiero mucho. Yo, mi palabra es que los quiero mucho, para mí es mi segunda banda. Yo los quiero enormemente y los sigo, ahora como te he comentado no puedo ir por circunstancias, pero los sigo muchísimo, colaboro con todo lo que me piden y por supuesto lo más importante es lo que yo le digo a ellos, que no dejen de trabajar nunca, que potencial tienen, pero una barbaridad, que es lo más importante, que tienen mucha base, que tienen mucha gente, muchos chavales, los niños son encantadores, con unas ganas de trabajar inmensa. Y la muestra está, la prueba está, el resultado está ahí. Antonio, volviendo un poco a vosotros, ¿cuántos componentes estáis en Virgen de los Reyes? Somos alrededor de 140 componentes, son muchos, bueno, más o menos, porque si no recuerdo mal, Roque Martínez va por sí, ahí, por ahí, por también, ahí, por ahí. En los últimos años estamos viendo que estáis aumentando las formaciones musicales de componentes, y yo recuerdo el año pasado, viéndolos con El Despojado, por ejemplo, allí en Sevilla, que digo, bueno, que se está pasando El Despojado por Campana, pero que hace tantos músicos de Virgen de los Reyes por aquí en medio, los que estábamos esperando. Y incluso pues, le pregunté a uno de los miembros de vuestra formación y me dijo que alguna gente no podía ir entrar a Campana por los tiempos de paso. No, verá, a ver, te explico. Eso fue un problema que además fue una polémica muy grande que hubo el año pasado, porque el Consejo de Cofradía siempre han tenido muchos problemas con el tiempo de paso. Entonces, no sé por qué, todo se achacaba a que las bandas eran muy grandes, que tenían muchos componentes, y nosotros, particularmente nosotros, lo que pasa es que tú lo que te encontrarías fue, una vez ya pasado la campana, que si hacemos un cambio de turno, Y entonces mitad de la banda sale a comer y la otra mitad sigue con el paso. Pero lo que es en Campana, se decidió al final, última hora, el consejo de banda hizo intermediario en todo este problema, y entonces se intentó solucionar de la manera más locual o más inteligente posible, que era uniendo mucho a la formación, componiendo los componentes en vez de... estamos hablando de un sitio que puede tener como mucho 3,5 metros de ancho, entonces ahí... Nos poníamos filas de 6 componentes, de 7 componentes inclusive, la banda muy apremazada, pero yo creo que ahí hay un error muy grande en ese sentido, y ahí sí, la verdad es que yo me siento muy molesto y muy discriminado, nosotros nos sentimos muy discriminados. Porque no crees que seáis los responsables No creemos que seamos paso. Los responsables. Efectivamente. De hecho, nosotros, esto va a sonar muy un poquito fuerte, pero de hecho nosotros dijimos en ese momento que el problema era el paso de tiempo de las cofradías por la campana, pues no nos importaba pasar tambor. O sea, que nosotros no tenemos ningún problema para pasar tambor. Si es el problema es ese, que nosotros no tenemos ningún problema para pasar tambor. Parece que la cosa se ha calmado un poquito, que ya no se nos echa tanto la culpa de eso. Yo creo que esto es por moda. Todos los años sale algo, solo ven, siempre hay los típicos críticos, y el problema en este sentido es que esas personas críticas pues son los que tienen la voz en las radios, en los sitios de donde se puede la gente más o menos informar un poquito, y son los que lanzan esas pequeñas polémicas, como yo le digo. Todos los años se lanza algo, algún bulo, alguna polémica, y ese año, el año pasado, fue esa, que afortunadamente pues no fue a más. Uh-huh. Incluso hubo el bandas, que sí es cierto, que eso sí se comentó, hubo bandas que en un principio decidió de que ciertos componentes no pasaran, pero uh-huh. Ahora tú te pones a plantear, ¿quién no pasa? ¿Cuáles de los componentes son los que no pasan? ¿Qué se hace, por sorteo? Es que eso es una cosa incongruente. Una banda tiene tantos componentes, esos son los componentes que tiene, y tú no puedes limitar eso. De hecho, el año pasado nosotros entramos con tres hermandades. Bueno, el año pasado entramos con dos, porque la tercera hermandad no salió por lluvia, y las dos hermandades que entramos hicimos el recorrido perfecto, la entrada en campana perfecta, en su tiempo. Incluso nosotros estábamos con las dos hermandades, estábamos como media hora antes esperando a que pasara la anterior para nosotros pasar. O sea que son pequeños bulos que se corren y pequeñas polémicas que se crean todos los años. Yo creo que muchas veces por los nervios de los días anteriores, pero que al final no tuvo muchas consecuencias, lo verdad. Que si es verdad es que en un principio, pues la verdad es que te sienta mal, que te achaquen una culpabilidad que nosotros creemos que no tenemos. Nosotros no creemos que seamos responsables de los atrasos de las cofradías en la campana. Pero en fin, lo importante es solucionarlo, y al final se solucionó, no hubo problema. Bueno, yo ahora me toca un poquito a mí también. Yo me voy a ir por otra parte, por la parte musical un poco. No sé, yo creo que estás escuchando ahora mismo de fondo la marcha que estamos oyendo, que es Sevilla. Uh-huh. Y ahí quería hacerte una pregunta. Yo sé que esta marcha, en un principio, la marcha es de Manu, sí, del director musical de presentación al pueblo Dos Hermanas. Y yo sé que la marcha, en un principio, tú fuiste el primer defensor de ella, ¿no? Porque era una marcha un poco, pues eso, flamenca, castiza, hecha. Que me dijeras un poquito que... ¿Cómo salió esta marcha? ¿Cómo fue para adelante? ¿Qué le pediste al Manu en este caso? Y te digo todo esto por una cosa, porque tú sabes que aquí en Jodar pues tenemos una estupenda banda de cornetas y tambores, que la banda de la Asunción, que tiene también muchas marchas del Manu y que además las interpretan genialmente, y nos veremos el próximo día, nos veremos todos allí, que espero... Ahora, cuando me contestes lo que tengo que decir, hacerte una preguntita, a ver si nos adelantas algo, porque me gustaría que nos lo dijeras de qué va a pasar en el concierto. Pero bueno, en este caso, ¿cómo llegas a conectar tan bien con este caso, en este caso con Manu, y sacar esto para adelante, ¿no? Bueno, la historia es un poquito larga, voy a intentar resumirte lo más breve posible, porque el tiempo siempre nos ahoga. Y yo al Manu lo conozco desde que era un crío. Yo lo veía, porque yo soy de Albay de Aljarafe, un pueblo de la provincia de Sevilla. Su padre y él son de Olivares, de un pueblo vecino, que está a un kilómetro. Entonces, yo recuerdo que yo lo veía de chico, que iba de la mano de su padre con un tambor, iba a ensayar a la banda de San Lucas la Mayor, con la banda de cornetas y tambores. Y él se crió ahí, yo siempre lo he conocido desde pequeño. Y claro, cuando ya él empezó a coger un poquito de más relumbrón, empezó a crear estas preciosas masas que hace, entonces ya nos pusimos en contacto. Yo le dije que a mí no me gustaría que hiciera, porque la verdad es que era arriesgado lo que yo le propuse la primera vez, que fue que no hiciera una marcha, puesto que él no había nunca compuesto para agrupaciones musicales, siempre había hecho marchas para bandas de cornetas y tambores, entonces era algo arriesgado. Pero claro, entre lo fácil que él lo hace, porque la verdad es que es una persona que tiene una inventiva y es extraordinario componiendo, aparte de que él lo hace muy fácil, también yo le fui un poquito orientando en la instrumentación que nosotros tenemos, le iba diciendo, pues mira Manu, vas bien por aquí, vas mal por aquí, pues esto no, pues esto sí, y al final pues surgió la primera marcha y a la gente le gustó muchísimo, y a partir de ahí hubo una relación que siempre ha habido. Él le tiene mucho cariño a Visión de los Reyes, nosotros con él morimos porque... creemos que es una persona muy humilde, una persona muy buena y que aporta muchísimo a la banda, y las personas que aportan siempre, las personas que suman siempre son bienvenidas, siempre. De hecho, yo desde aquí me quiero solidarizar con él, A lo mejor no sé si esta noticia es una noticia que se debe de dar aquí, pero él ha tenido ahora un problema en la dirección de presentación. De hecho, él se ha ido de presentación al pueblo. Esto es una exclusiva que no sé, ya te digo, no sé si se podría dar por aquí, pero yo me quiero solidarizar con él, porque sé que lo está pasando muy mal. Él ha tenido un problema con la dirección de la banda y se ha ido de presentación. Y yo lo quiero apoyar porque yo creo que es una persona muy íntegra, una persona una persona con que sabe de qué va el tema, y además una persona que tiene un cariño a la Semana Santa y a la música de Semana Santa, y que encima está aportando mucho. Y el tema de contestando a tu pregunta, el tema de lo de Sevilla, pues parte de esa relación que tenemos siempre, y una vez hablando con él, porque yo hablo mucho con él, además nos llevamos las horas y las horas hablando, y le dije, digo, Manu, yo a mí me gustaría dedicarle el disco a Sevilla. Y dijo él, yo pues tengo una cosita para ti, déjame un par de días, déjame 3 días que voy a ir bocetando algo. Y ya él, pues nosotros tenemos una relación, parece que nos conocemos de... sí, yo lo conozco desde chico, pero parece que somos, vamos, hermanos. Y entonces él me va pasando cosas que él va componiendo, y yo le voy diciendo, Manu, pues me encanta, sigue con ello. Y al final pues resultó hizo esta marcha. Yo siempre digo, cuando la gente nos achacan de flamenquito, porque el flamenco... Yo siempre digo que yo prefiero tocar música de mi tierra. O sea, yo no quiero tocar una sardana, yo no quiero tocar un vals, yo quiero tocar música que cuando tú la escuches tú digas, esto es música andaluza, música de nuestra tierra. Entonces, él ahí en esa marcha ha plasmado lo que él cree y lo que yo creo también, que es Sevilla y que es nuestra tierra, que eso es así, y por lo menos nosotros lo vemos así. Y ya te digo, la relación que nosotros tenemos con Manu es una relación extraordinaria, una relación que si Dios quiere va a durar durante mucho tiempo, y que seguirá, y que esa marcha yo creo que es una de las marchas cúlmenes. A él lo conocen todos por Tu Misericordia, porque es una de las marchas más mejores que ha compuesto, y además fue una de las primeras que compuso para nosotros. Pero yo creo que cada vez que compone, cada marcha que compone para nosotros, él se va superando, porque él va conociendo, nos va conociendo más, va conociendo las posibilidades de esta banda, entonces él va explotando más esas posibilidades. Entonces yo creo que, aparte de la relación que nosotros podamos tener de amistad, la relación profesional que tenemos en cuestión de Virgen de los Reyes, pues ahí está, lo estáis escuchando. Son marchas que él tiene 4 marchas en el disco, tiene Sevilla, tiene Despojado, tiene Tu Misericordia y tiene Pasión por Huelva. Son 4 marchas que él ha trabajado y de las que él está súper orgulloso, vamos. Él, ya te digo, él cuando la escuchó, él flipaba, él decía, dice, esto es imposible, que esto suene así, esto es lo que yo quería. Entonces, cuando la relación es así, pues durará eternamente. Yo creo que sí, que durará años y años. Y conoceréis muchas más cosas de Manu, porque lo mejor está por llegar, como nosotros decimos siempre. Bueno, lo mejor está por llegar el domingo próximo, ¿no, Antonio? Sí. Estaréis. Sí, además, nosotros siempre tenemos una máxima, que es la que nosotros cuando vamos a un sitio, vosotros pedís, que nosotros cuando nos subimos a un escenario... lo que ustedes queráis, nosotros no tenemos problema. Nosotros... Pero, Antonio, ojito que os vaya a codear con lo mejor de Jodan. Sí, ojito. Sí, lo sabemos, además, no, es que yo sé del nivel que hay ahí, porque yo, bueno, conozco íntimamente de primera mano a la agrupación musical Roque Martínez, conozco a la banda de música, porque he visto muchos vídeos de la banda de música, la que menos conozco es la Asunción de Joda, pero sé que son buenísimos, porque sé que son muy buenos, porque he visto muchos vídeos, he escuchado su disco, y porque además el Manu, que ya, como ha dicho mi compañero Pedro, y mi amigo Pedro, el Manu lo ha compuesto a ellos, ha trabajado mucho con ellos, y el Manu me ha dado muy buenas referencias de ellos, y cuando una persona que ha trabajado y que sigue trabajando y que tiene la calidad que tiene este hombre, pues la verdad es que te tienes que fiar de ellos. Y sé que hay un nivelazo, lo sé perfectamente. O sea, que el pabellón está muy alto. O sea, está alto, sí. No, y alto. Lo mejor para llegar por nosotros, los espectadores que vamos a estar allí. Y bueno, pues que creo que va a ser un gran día. Además, estamos orgullosos por un doble motivo. Sí, primero... además yo creo que lo mejor es ir y disfrutar. Sí. Disfrutar, sí. Porque estos son cosas que son pequeños regalos que que la vida te da, y que lo que tienes que hacer es, pues vas, disfruta y echas un día agradable entre compañeros, entre amigos, porque al fin y al cabo todos hacemos lo mismo, música. Y música para que la gente que está viendo una cofradía, que está viendo una semana, un paso pasar, pues se emocione, porque para eso está la música que haces detrás de un paso de Cristo. o de virgen en este caso, pues para emocionar a la gente, para invocar a la gente a la oración, que es lo de, al fin y al cabo es para lo que estamos, no hay más, es que no hay más. Así es, y a eso le añadimos, Antonio, también pues el motivo por el que nos vamos a reunir, que es un motivo solidario también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el eso poner, es lo principal. Efectivamente, es poner nuestra sabiduría, en vuestro caso, pues ese hacer musical tan, tan bonito que tenéis, y nosotros, pues el apoyar eso, el disfrutarlo, y con ese motivo solidario, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, colaborar con Cáritas, en este caso de las dos parroquias de aquí de Jódar, e intentar pues un poco ayudar a los más necesitados. Tanto las bandas de aquí, las formaciones de Jódar como Virgen de los Reyes lo hacen desinteresadamente y contamos con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Jódar. Importante, pues eso, que tengamos la máxima cantidad de gente posible, que podamos disfrutar mucho, que lo vamos a hacer a los que nos gusta la música cofrade y aparte pues aportamos nuestro granito de arena. Pedro, no sé si... Si quieres cerrar un poco. Lo mismo que habéis dicho vosotros, habría que dar muchas gracias sobre todo al Ayuntamiento por haber ayudado a que esto se lleve a cabo, porque vuelvo a la misma, es un cartel de super lujo, porque es impresionante. Se va a vivir un día muy bonito, un día muy especial, luego con un fondo buenísimo, que es ayudar a los demás, a los más necesitados en este caso, y que yo estoy seguro que ya no solamente por parte de Virgen de los Reyes, sino por parte de las demás agrupaciones que van a estar, que lo van a dar todo, porque lo van a dar todo, que va a ser espectacular. Yo pienso que va a quedar en el recuerdo una cosa, un acto muy bonito. Entonces, yo desde aquí, desde luego, me gustaría darle muchas gracias a toda la gente que ha participado para poder llegar hasta aquí, a la que está participando, a la que se ha preocupado, aunque sea un poquito solamente de este certamen, porque de verdad que va a ser muy importante. Ya quisieran muchísimas ciudades, ya no digo pueblos, tener el nivel que se va a ver aquí y que se va a escuchar aquí. Y yo espero que se refleje en el público, en la gente, que es una cantidad muy pequeñita, pero que va a hacer grande que podamos ayudar a mucha gente en este caso, ¿no? Porque pensar lo que acaba de decir Antonio, que ninguna agrupación cobra ni un euro por venir a tocar, cuando Virgen de los Reyes tiene una agenda que os puedo decir impresionante, porque yo de vez en cuando toco con ellos cuando me deja Antonio, no mucho, pero bueno, cuando me deja Antonio tocar. Y han hecho un esfuerzo grande también por estar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, yo sigo agradecimiento total a todos, en este caso. Pues nada más, Antonio, ya nos despedimos. Desearos que tengáis un buen viaje el próximo sábado, que ya estaréis por aquí, por la noche, ¿verdad? Y daros otra vez las gracias por haber venido, por venir el próximo domingo. Y que se os dé bien vuestro trabajo, que sabemos que tenéis una agenda bastante apretada la semana que viene. Un abrazo, bueno, muy fuerte. Muchas gracias a ustedes, y yo me gustaría dirigirme a todas las personas que aman esta tierra, que la llevan en el corazón, y a todos. Ahí quedaron esas palabras de don Antonio Manuel Morán Rodríguez, director musical de Virgen de los Reyes, banda, agrupación musical que estará presente en el certamen de bandas del próximo domingo 8 de marzo. Recordamos que dará comienzo ese certamen a las 11:30 de la mañana, que ya está la entrada a la venta, también en esta casa, Radio Jódar, Cadena Ser, por un módico, chiquitísimo precio de 3 euros solamente, pero que sí, que es muy grande ahí esa solidaridad la que puede congregarnos ese día. Y no olvidemos, Inma, no olvidemos que tenemos a la agrupación musical Pedro Gámez La Serna, a la agrupación musical Arroquia Martínez, a la banda de cornetas y tambores La Asunción, las tres formaciones de nuestra localidad, y Virgen de los Reyes. Ahí está, un cartel de lujo. Y así nos lo están transmitiendo, pues como estábamos comentando aquí fuera de micrófono, en las redes sociales, que estamos dando a conocer ese evento, y bueno, pues así nos lo reconocen, que se trata de un certamen de mucha categoría. Y nosotros, pues orgullosos y deseando que salga lo mejor posible. Y por supuesto, pues tampoco hubiera sido posible organizarlo sin la ayuda del ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Y hemos querido invitar hoy a Juani Vilches, nuestra concejal de festejos, cultura, educación y formación. Y bueno, pues está aquí con nosotros para contarnos un poco, pues, Juan, ¿y qué impresión, no sé, qué te ha parecido el poder recuperar el certamen de banda? Bueno, ante todo, buenas, Pedro, Enrique, Isma. Antes de que nada, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? Yo doy las gracias de corazón. ¿Qué ha sido poder recuperar? Pues mira, era una espinita que tenía ahí clavada. Además, Isma, ¿te acuerdas que el año pasado ya lo intentamos? ¿Me entiendes? Sí. Y además hablábamos que teníamos que hasta donde se podía llegar, porque tú sabes que primero hay que negociar en qué términos para hacer las cosas, porque una cosa que sí tenemos muy claro es que lo que no se pueda cumplir no lo vamos a prometer, ¿entiendes? Sí. Se queda muy bien diciendo sí, sí, pero luego no, porque sois vosotros los que estáis organizando los que tenéis que dar la cara. Nosotros tenemos que aquí, como ayuntamiento, como mi labor, como concejala de esta área, apoyar a todas las iniciativas que haya. Recuerdo que el año pasado lo comentamos y qué posibilidad, qué no posibilidad, pero me dijisteis que teníais pendiente una cosilla y que teníais un mal sabor de boca. Bueno, entonces por eso el año pasado pues no salió. Pero es cuando este año viniste a decírmelo, me dio una alegría de verdad inmensa. Me encantó. Dijimos que, bueno, vamos a ver por cómo se desarrolla el sitio para que saliese lo mejor posible. La colaboración del ayuntamiento, lo que teníamos que hacer. Cuando me hablaste de esta fantástica banda, además, porque yo siempre puse una condición, ¿eh? Y lo reitero y lo diré siempre, la condición para hacer el certamen de banda es que las tres estupendísimas bandas del pueblo estuviesen presentes. Y me dijisteis que por supuesto que sí, y que venía Virgen de los Reyes. Yo la conozco bastante de oídas. Quiero recordar que vino hace 5 años, en un evento que hubo en el castillo por los 30 años aniversario de Roque Martínez. Y dije que vosotros lo que queríais, que pillamos la fecha, que tenía que ser en esta fecha. Bueno, pues estuvimos moviéndolo a ver para tema, para que se pudiese realizar. Y la verdad que estoy encantada con que se pueda hacer y muy contenta. Solo falta que recuperarla. Que nos acompañe el tiempo, ¿no? Sí, esperamos. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, ahí ya tendremos que hacer la solicitud bien por escrito y con antelación. Sí, al de arriba. Porque aquí no va a llevar la guagua Santa Clara. Muy bien. Juani, bueno, esta es una... Realmente es un evento muy importante, pero es una de las varias actividades en las que está colaborando el ayuntamiento, ¿no? Haznos un poquito de balance del trabajo que está realizando el ayuntamiento con las cofradías, ¿no? ¿Cómo lo lleváis desde tu concejalía? No sé, ¿crees que se podrían hacer muchas más cosas? ¿Te das por satisfecha? No sé. Ya te vamos a dar nosotros ideas, vamos. yo creo que siempre la colaboración tendría que ser más, pero estamos intentando hacer lo máximo posible en estos tiempos tan súper complicados que tenemos, porque la verdad estos años están siendo bastante complicados y la gente lo sabe, bueno, lo sabéis todos. Estamos intentando colaborar en todo lo posible de nuestras posibilidades. Por supuesto, para no decir que colaboramos y dejar luego a alguien, como se dice, la espalda al descubierto, no. Para hasta por donde podemos llegar. Por eso cuando me llega alguna cofradía diciendo queremos hacer esto, yo no le digo de primeras que sí. Digo que lo vamos a intentar y estudiar. Y sabes que me dejo un tiempo, se analiza, se mira hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Ahora sí, no te puedo decir, pero se están haciendo muchas celebraciones importantes con las distintas cofradías que creo que son el año pasado. Este año, ¿no, Antonio? Corrígeme, hemos celebrado el 50 aniversario de la bendición de la imagen de Jesús Yacente, que empezó en marzo del 14. Estamos 75 en el aniversario de la llegada de Jesús Nazareno, el 150 aniversario de la fundación de la Cofradía de la Expiración. ¿Y Cristo de la Misericordia? Y el Cristo de la Misericordia, que se ha inaugurado el museo hace pocas fechas también. Es muy importante. Estamos hablando todo colaboraciones considerables en las que el ayuntamiento, pues, hay que agradecer que ha aportado su granito de arena. Cierto, así, yo lo corroboro, ¿no? Que en el Santo Entierro, que digamos lo que más me ha tocado de cerca, pues en el encuentro, por ejemplo, de cofradías que hubo aquí en Jodar, el ayuntamiento nos ayudó y es inestimable, ¿no? Pero es cierto que somos... es que somos 15 grupos y somos gente que pues eso, que al fin y al cabo pues mueve mucha masa de gente y que creo que hace bien el ayuntamiento en apoyarnos, y porque cuando lo hace también es porque sabe de la importancia, y sobre todo cuando llega la Semana Santa, Juan, y estarás conmigo en que hemos dado un paso en unos años de gigantes. Joder, en Semana Santa es un hervidero de gente, de familiares que vienen de fuera, que vuelven a nuestro pueblo, y de gente que nos visita. Por supuesto, el año pasado pusimos la iniciativa desde la plaza del ayuntamiento. No sé quién me dijo que hacía muchos años, muchísimo, que se había saeta y todo eso, y entonces lo hemos recuperado, ¿eh?, para todas las hermandades, todas las cofradías de pasión, claro. Uh-huh. Y este año queremos, vamos, ayer mismo ya estuve tramitando, gestionando, para contar con los cantadores, porque ahí los que tienen que ser cantadores de nuestro pueblo y cantadoras, y ya lo estuvimos gestionando. Sí, y de hecho, la Semana Santa en Jódar creo que está a niveles de las que son más famosas, que hablan de Úbeda, no tiene nada que envidiarle a Úbeda. Cada una tiene su idiosincrasia diferente. Son distintas, pero geográficamente, culturalmente, la Semana Santa de Jódar ahora mismo es, yo solo puedo decir, tengo mucho contacto con gente de Sevilla, gente que bueno, que siempre hablamos de Sevilla porque es el máximo exponente dentro de la Semana Santa, ¿no? Pues nosotros nos acercamos ya mucho a Sevilla, en muchas cosas, en muchas formas. Entonces, me imagino que también a lo que se refiere Antonio es la colaboración que está teniendo también el ayuntamiento, que se tiene que ver en la calle, o sea, cuando estemos, porque al fin y al cabo una cofradía, una hermandad, su máximo exponente es el día de la estación de penitencia, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando sale a la, sí, calle, pues entonces la hermandad lo que quiere es que la mejor condición posible, ¿no? Y es muy importante que el ayuntamiento en ese momento pues nos ayude en eso, en mantener unas calles limpias, unas calles bien organizadas, bien, un tráfico que sabemos que es súper difícil porque joder, es muy complicado, y para ustedes todavía mucho más, y en este caso, bueno, me imagino que policía municipal y demás, bueno, pues todo eso es súper importante, y eso es lo que hace que la Semana Santa no solamente las hermandades lleguen al nivel que tenemos hoy en día, que para mí es impresionantísimo, porque ya le digo, yo, como otro tiene hobby, mi hobby es la Semana Santa y de toda Andalucía, que en este caso casi de toda España, y la Semana Santa de Jódar, un pueblo que no llegamos a 15.000 habitantes, es impresionante, pero 12, impresionante. 12.200. Pues eso. 5 arriba, 5 abajo. Pues yo, ¿vale?, imagino que en Semana Santa estamos, eso y unos poquitos más. No, en Semana Santa por lo menos un 50% más, ¿eh? Siempre que nos hemos juntado con algunas de las hermandades, yo como responsable, siempre le pedió tiempo y organización, y nos hemos sentado con bastante tiempo a organizar el acto, decirle que la solicitud de Protección Civil, que también no hay que olvidarle, claro, que hacen una labor muy importante para la policía municipal, la concejalía de servicios, que la tenemos ahí siempre disponible, porque sí, es verdad, nos sentamos y hablabais conmigo con Cultura y Festejos, pero es que luego hay detrás un grupo humano que lo tenemos a disposición, y la verdad que eso es importante. Me pregunta, claro que nos gustaría llegar y hacer muchas más cosas y colaborar más, claro que sí, pero estamos viviendo poco unos tiempos, poco, pero bueno, que estamos andando un camino, vamos andando un camino, ¿no? A ver, yo, si se mejoran un poco las cosas y se puede avanzar. Hablando, perdona Pedro, hablando de ese camino, no quiero que se me pase. El otro día en la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, uh-huh, de Jódar, en la presentación del cartel, nuestro alcalde nos lanzaba un reto, Juaní, que creo que es un reto que casi que tenemos que ir de la mano, tu concejalía y nosotros. Nos hablaba de intentar el que se llegase a conseguir el que Jódar, la Semana Santa de Jódar, fuese nombrada de interés turístico de Andalucía. Por supuesto. Ya hemos hablado aquí, la semana pasada volvió a salir el tema, y hoy, como estás tú aquí, que eres la máxima responsable del área, cuéntanos qué significa, a qué os llevaría, cuéntanos algo más, si lo sabes, porque no sé si ahora mismo si estamos... Pedro también puede saber algo al respecto, ahora no va a poder. Bueno, sí. Mirad, ahora mismo eso es, a nivel turístico, un reconocimiento, ¿me entiendes? Y a nivel de Andalucía. que sería un reconocimiento, lo mismo que acabamos de hacer, bien de interés cultural, todo nuestro patrimonio artístico cultural, un casco histórico, ¿me entiendes? Un reconocimiento que llevaba 30 años paralizado y había que gestionarlo y movernos. Pues esperemos que esto no sea tanto. Porque vamos a poner la meta un poco más. Vamos a ponerla. Si no, no lo vivimos, Juan. Y tenemos que empezar a trabajar de la mano, juntos. ¿Y qué nos llevaría? Pues al reconocimiento y que aparezca una Semana Santa y que esté donde se merece, que tiene que estar. Y estaríamos en todas las guías de turismo y demás, que es muy importante a nivel europeo, no solamente a nivel nacional. Y ahí es uno de los pasos más importantes, pues para mí, aparte de lo que es la Semana Santa, lo que está representando para el pueblo de Jodar, que no se nos olvide que es una fuente de riqueza, porque toda la gente que viene de fuera viene a consumir y a gastar esos días. Imagino que toda la gente de hostelería, además de nuestro pueblo, creo por lo menos que porque los sitios están llenos, que ya es muy importante para ellos, porque además la Semana Santa es en la calle. No es en ningún recinto ni es en ningún sitio, es a pie de calle, es en la calle, es lo más importante. Este fin de semana hemos tenido una asociación importante que han venido a visitarlo, que no conocían. El castillo, bueno, ya cuando se hace el castillo y ven la iglesia y todo eso, la gente que viene sé que nos han mandado una carta felicitándonos por el gran patrimonio que tenemos. Nos dicen que somos la bella desconocida. Sí, además de eso, sin duda. ¿No? Otro grupo que vino de los equipos de orientación, de educación, que vinieron aquí y celebraron su comida de Navidad aquí a Jodar, pues fuimos a visitar el castillo, la iglesia. No se podían imaginar, y era la mayoría gente, bueno, gente de Jaén y gente era de toda la provincia, unas 50 personas. No se creían que Jodar tuviese ese castillo. Dice, bueno, pero si es que había uno de Ueda. Dice, si es que yo vivo ahí y no lo conocía. Entonces, estamos trabajando muchísimo por dar a conocer toda la bondad de nuestro pueblo. Información. ¿Me entiendes? Que nuestro pueblo tiene cosas muy bonitas, muy hermosas. Y tenemos que empezar nosotros, los del pueblo, a apreciarla, ¿eh? Y a reconocer su valía para poder exportarlo. Y esto del reconocimiento como bien de interés turístico de nuestra Semana Santa es eso, reconocer nosotros primero lo que tenemos para poder exportarlo fuera y darlo a conocer fuera, para turismo, para la guía. Y además, que es que llevamos razón. Bueno, eso sí es. ¿Me entiendes? Que es que además, estoy convencida, igual que vosotros, y nuestro alcalde, y cuando se planteó, es que lo estábamos viendo, es que Jodar se lo está, necesita ya ocupar la posición que se merece por su gente, por su calidad. Es así, yo creo que la gente que trabaja detrás de todo esto ya es tan numerosa, cuando hablamos de las formaciones musicales, cuando hablamos de las cuadrillas de costaleros, de anderos, de directivos, servicios a nivel municipal, protección civil, etcétera, estamos hablando de miles de personas. Yo creo que estamos hablando de miles de personas. Por eso te decía, en un pueblo que no llega a 15.000 habitantes, imagínate. Y además yo también creo que el hecho de ver qué paso hay que seguir para obtener este calificativo también nos puede ayudar a hacer las cosas mejores, porque obviamente todo no está perfecto, es así, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestras disposiciones, en nuestros desfiles profesionales, en la forma de estar, en la forma de muchas cosas que retocar, pero creo que todo esto nos serviría de aliciente, y es muy importante lo que dice Juan, y para creérnoslo nosotros primero y luego después actuar en consecuencia, ¿no? Tener en cuenta una cosa, yo siempre digo, no, cuando hablas con gente como comentaba antes de Sevilla, en todas estas cosas siempre te dicen, ten en cuenta que nosotros llevamos 600 años claro. 600 años, y nosotros llevamos fríamente, puedes decir 70 años que la Semana Santa en Jodar. No, y que después de la Guerra Civil Española. Pues la Guerra Civil Española se acabó, claro, nuestra Semana Santa. Entonces ha sido un renacer, y un renacer en realidad que todas las cofradías han partido desde cero, y algunas no superamos los 30 años. Es así, por eso que hay tanto que hay que trabajar y tanto que hacer, pero se ha conseguido ya tanto en tan poco tiempo que, bueno, pues hay que seguir luchando por tener esos reconocimientos, y claro, lo más importante, ir todo de la mano. Porque yo vuelvo siempre a lo mismo. Es cultura y educación, y eso hace enriquecer mucho más nuestro pueblo y que, bueno, que lleguemos a todos los sitios. Sí. El paso a seguir es que desde la Unión de Cofradías, toda junta, se presente para que en un pleno no como moción de un partido, eso, como moción institucional, para que todos, porque esto no, ya no es ni de partido político ni nada, se apruebe. ¿Me entiendes? Y eso es, vosotros lo presentáis, como, por supuesto, con el asesoramiento del cronista oficial y de los técnicos, por supuesto que nos tenéis a de vuestra disposición, pero que creo que quedaría una cosa muy bonita, que fuese la Unión de Cofradías la que lo presentara, ¿no? Uh-huh. El equipo de gobierno lo lleva a pleno, y para que se apruebe como moción institucional para de todo, que todos, independientemente de ideología, todos vayamos a una, que es de lo que estamos trabajando, intentamos lo importante, hacerlo. Y dejarnos ya de esto, de situar esto todos, bueno, juntos. Ya está. Aprovechando que estamos casi aquí en una época preelectoral que tenemos aquí. Yo no venía a hablar de elecciones, bueno, creo que no, vengo como concejala y como colaboradora vuestra. Nosotros es que te ayudamos a que te damos ideas, propuestas en tu programa. Estamos toda vida completando tu programa. Hay una vieja reivindicación que siempre tenemos las cofradías, y creo que hasta se la hemos hecho llegar a algunos políticos en algunas otras ocasiones, y es para poder tener esta Semana Santa, el poder, pues claro, hacen falta también unos medios detrás, que por desgracia, pues las cofradías no tenemos ese nivel de medios. Entonces hay una cosa fundamental, y es que es el cuidado de nuestro patrimonio. Es un patrimonio muy rico el que ya estamos teniendo las cofradías, no solo las imágenes, que por suerte sí que están en un lugar decente, en nuestra parroquia, y sí que ahí pues tienen una conservación más o menos digna, pero el resto de nuestros enseres, háblese de tronos, que valen auténtica cantidad desorbitada, efectivamente, nuestros enseres, nuestros tronos, nuestros bordados, también de auténticos dinerales, nuestras piezas de plata, pues las tenemos repartidas prácticamente en casas de directivos, pues no tenemos, joder, no existe la figura de la casa de hermandad, pues porque las hermandades no tenemos el potencial económico para tener esas casas de hermandad. Ya no tenemos, mantener. También. Tener y mantener esas casas de hermandad. Y entonces, una vieja reivindicación nuestra siempre ha sido, Juaní, el... una nave, que es lo que nosotros llamamos, y he visto en otras ciudades que existe, lo que es una nave de trono, podemos ir a verla cuando queráis. En la cual, pues se guardan eso, se guardan, pues, una nave en la que se guardan todos los tronos de las cofradías, incluso hay ciertos apartados, pues, para guardar esos otros enseres que, con un cuidado y no tenerlo repartido en casa, del hermano mayor, y de que, otro... Además, no, los ven en los desfiles profesionales, pero en un desfile pues lo ves pasar, en fin, no te da tiempo a disfrutarlo. Y hay muchas cosas que tienen nuestras cofradías que desconocemos completamente. Y eso es un patrimonio muy rico, que además debe de estar documentado, debe estar bien guardado. A mí se me viene... Pero para el disfrute de todo el pueblo... Sí, a mí se me viene a la mente, nosotros estamos hermanados con una cofradía de Vélez Málaga, y ellos tienen algo parecido en el pueblo, en Vélez. La arriba. Efectivamente, ellos tienen, por un lado, una sala de trono, que los tienen todos expuestos como una especie de museo durante todo el año, y un museo de Semana Santa que lo tienen todo el año. Sí. Y aparte, bueno, ellos tienen la suerte de que una iglesia que ya no tiene culto, pues también se le ha cedido la iglesia al ayuntamiento. Y el ayuntamiento ha montado otro museo de Semana Santa, en el cual sí que hay también perenne, que ya tiene su personal. En ese museo lo que tienen es expuestos todos los enseres durante todo el año, hacen exposiciones itinerantes, hacen todo ese tipo de cosas. Y de esto es de lo que hablamos un poco, de... Pues mira, sería bueno para la Semana Santa, bueno para nuestro patrimonio y bueno para Jodar al final. Y un poco, pues eso era una reivindicación que nosotros te queríamos hacer hoy aquí. Hombre, la verdad que tener un museo con los objetos cofrades es una idea interesante. No lo había escuchado yo nunca, esta reivindicación, con lo cual os doy las gracias por ella, porque se puede estudiar. Mientras estaba ahí hablando, estaba dando, porque me has dicho Vélez Málaga, digo, a ver si alguna vez voy por allí y os llamo, porque sí es bueno. A mí me gusta primero ver muchos sitios de fuera para ver cómo lo podemos trasladar en al pueblo, ¿me entiendes? Se está haciendo en muchos pueblos. Y por lo menos verlo. Y la idea, supongo que será como hacer un museo, un pequeño museo con objetos cofrades. Sí. Claro. Vale. Sí, al final como es una nave de almacenamiento. Bueno, es que son dos cosas un poco diferentes. Pero que puede tener un... Si está bien hechito y bien puesto, en ese momento los pasos pueden estar montados y se utiliza también como museo. No a puerta abierta, sino para mostrarlo previa solicitud a las cofradías. Y entonces se puede enseñar por grupos y la gente puede ver toda la riqueza de la Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, es que son dos cosas distintas. Una para los tronos y otra para lo que son seres. Puede ser en el mismo sitio todo. Puede ser en el mismo sitio. Todo puede ser en el mismo sitio. Hacer una primera planta, segunda planta. Yo por lo menos la de Vélez, que estamos hablando, y la de Gin, que es el último que he visto, que el de Gin es un pedazo de museo, lo que han hecho en unas casas antiguas, tiene la parte de abajo donde tienen el depósito de los pasos y la parte de arriba hay unas cristaleras donde están todos los enseres de todas las cofradías, donde está toda la plata, los vestidos de las distintas imágenes marianas, de entonces son dos plantas, lo que hay, una, como digo, como almacén donde están los pasos y la parte de arriba, que cada una luego tiene su pequeño despacho, cada cofradía tiene su pequeño hueco allí para tener sus cosas. ¿Me estáis comentando como una casa de cofradía? Sí, efectivamente. Eso sería una buena definición. Sí. La casa de las cofradías. Eso sería una buena definición. Que tendrían multifunción, o sea, tanto como museo, como depósito para guardar las cosas, todo. Eso es lo que están fomentando por ahí. Te comento, por supuesto no me voy a comprometer ahora mismo, porque yo, ojalá, ni lo pretendemos. Ojalá yo pudiese decir, no os preocupéis, quedaría muy bien decir, no os preocupéis, que eso lo vamos a llevar en campaña, y eso, pero no me puedo comprometer, ¿me entiendes? Pero, bueno, ya me conocéis, que esto ya estaba yo dándole vueltas, porque a lo mejor lo del museo, a lo mejor pensaba yo hasta dónde ya podía ubicar. Mientras estamos hablando, ¿no? Porque... empieza a optimizar el recurso, a ver. Pero mira, yo creo que el primer paso ya está dado, que es comunicarlo y hacerlo saber. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Claro. Gracias por la idea, pues por qué. Y vamos teniendo en cuenta. Vamos dándole vueltas, que a lo mejor no puede ser decir, porque eso supondría, como es decir, un edificio entero de... Claro, un edificio específico con una altura suficiente para meter los tronos, con puertas de cocheras para meter y sacar tronos, con un pasillo central suficientemente grande porque los tronos irían puestos a los lados. Yo que ya lo estoy visualizando. Es que lo he visto. Visualizas bien porque es así. No tenía idea de eso, simplemente yo ya lo iba pensando eso. Entonces, eso no es una obra que sean... estos son dos euros, iba a decir dos duros, ya 2 euros y eso, entonces supone hay más. Hay que buscar un terreno, un sitio. Pero que hay un sitio magnífico enfrente de la iglesia. Yo siempre he dicho que ese sería ideal, el sitio que tiene. ¿Sabéis cuál es? Enfrente de donde vive don Pablo, ahí hay un terreno. Pero es una propiedad privada. Evidentemente. Pero se puede comprar o alquilar o... Yo. Bueno... Vamos a ver, yo creo que el principio es lanzar una idea y tenerla ahí, ¿no? Que son muchas veces que falta de ideas no estamos, pero bueno, es tenerla ahí y tener otra opción, ¿vale? Uh-huh. Y ya empezar a caminar. Pues ya está, dicho queda. Bueno, creo que... Uy, Antonio ya no está haciendo señales, dicho que estamos... nos estamos excediendo, ¿verdad? Bueno, pues nada. Damos las gracias a Juan y Vilche, que amablemente ha dejado otras cosas para venir a estos micrófonos y bueno, pues desearos que esta colaboración que ya llevamos tiempo teniendo, pues que siga enriqueciéndose cada vez más, Juani. Suerte en tu tarea y bueno, chicos, nos vemos el domingo en el certamen de banda a las 11:30 a.m. Muy bien. Por supuesto, muchísimas gracias, reitero. Muchísimas gracias por invitarme, por poder disfrutar de estos momentos con vosotros, que es súper agradable. Y que podéis contar conmigo y con el ayuntamiento en todo lo que necesitéis y en la medida de nuestras posibilidades, claro. Pero bueno, eso ya siempre lo decimos porque hablamos muy claro todo. Yo creo que muchas veces tenemos confianza para hablar así. Muchísimas gracias. Bien, pues recordamos que tenemos en marcha los talleres de costura que están abiertos para atender a todos nuestros cofrades, en concreto el de la cofradía de la columna los lunes, miércoles, viernes por las tardes, aunque me parece que ya en esta última semana están todos los días. Ya están todos los días, efectivamente. Todos los días. El del Santo Entierro está los viernes y sábados de 4:30 a 6:30 de la tarde. Están también ya en marcha el reparto de túnicas en el grupo parroquial de La Borriquilla, en concreto los viernes de 5 a 7. Estas túnicas son para los niños hebreos que no son anderos. ¿Qué más? Pues que hoy es el último día del triduo extraordinario de nuestro Padre Jesús Nazareno y que hoy será predicado por don Mariano Cabeza Cabeza, párroco de San Juan Evangelista de Mancha Real. El viernes 6 de marzo, mañana mismo a las 8 de la tarde, tendrá lugar un Vía Crucis extraordinario y un besapié en honor al Cristo de la Expiración en la misma parroquia de la Asunción. Y el sábado día 7, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tendrá lugar un besapié a Jesús Nazareno con motivo de su 75 aniversario. A las 7:30, la función religiosa conmemorativa a este aniversario es concelebrada por nuestro párroco y por la comunidad religiosa de los Agustinos Recoletos del Seminario de Nuestra Señora del Buen Consejo de Monachil de Granada. Participará la coral de Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro. Y el decir que también me comentan que el cantador local, Paco Marín Dinerito, va a cantar algunas saetas en el acto. Y Jesús Nazareno estrenará una magnífica túnica bordada por los talleres jerezanos de Fernando Calderón. Por último, el próximo miércoles, día 11, y hasta el viernes 13, esos tres días, tendrá lugar un triduo extraordinario en honor al Cristo de la Expiración. Será a las 7:30 de la tarde. Recordamos que esta cofradía está celebrando el 150 aniversario de su fundación. Y, por supuesto, cerramos, Pedro. Cierra nos tú el programa, todo. El certamen, que no se le olvide a nadie, la entrada. Tenemos que quedarnos allí todos allí. Nos vemos el domingo, 11:30 de la mañana, Plaza de Toros, acompañados por la agrupación musical Pedro Gámez La Serna, la agrupación musical Arroquia Martínez, la banda de cornetes y tambores La Asunción y la agrupación musical Virgen de los Reyes. Nos vemos el domingo.